¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, de tus palmares, un grito de dor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y significar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Recontra re buenas tardes. Programa 196 de Radio Zumbi, el programa de la olla de Troilo y Corrientes, que ahora se disfraza de mateada. Dejó de ser olla para convertirse en mateada este último viernes del mes. Estamos de 18 a 20 en radiosemilla.com.ar. Y en la 106.5 o en la 106.55. Si estás acá en la puerta de IMPA nos podés escuchar, si te alejas 2 metros ya no. Y nada, yo no posteaste nada del programa de hoy. No. Así que yo puse que íbamos a hablar de fútbol, de lluvia y de... ¿De sexo? No, no, ahora me fijo qué puse, porque tampoco me acuerdo qué puse. Era de memoria, hablemos de memoria. Era lluvia, fútbol y algo más. Rock ahí está. Roll. Ah, y ofertas en electrodomésticos. ¿Te parece bien? Espectacular. Necesito un lavarropa. Total, no pasa nada. ¿O sí? Aparte, somos personas normales. ¿Por qué nos va a pasar algo? ¿Escuchaste a la Michetti diciendo que la droga afecta a los pobres y también a las personas normales? Bien, bien. No, no te rías, no es para reír. Es en serio. Bien ahí, no, está bien, claro. Pobrecita. Me da gracia. Acá, nuestra operadora, gracias a ella, Nati, dice que es trágico. Y es así. Porque hay muchas más personas que piensan esto. Pero ¿por qué no puede decir lo que piensa, pobre mujer? Por ser la vicepresidenta tiene que caretearla, que se cree que la gente normal y los pobres son lo mismo, no son lo mismo. Podríamos, por favor. Podríamos habilitar un comentario sexista de tiempos A. Como un paréntesis, ¿no? A ver. Cuando la votaron. Sí. Ya que está votada ahora. Le podríamos decir. En vez de votar a Michetti, hubieras votado a Michotta, que por lo menos se para. Mirá. Se dijo varias veces ya. La tuya. Bueno, es un decir. Bueno. Eso, interferencias, por favor, interferencias. Voy a preparar el mate. Bueno, yo sigo, paso la forma de comunicarse con nosotros. Total, nadie se comunica. Pueden venir caminando y dejar una nota en Querandíes 4290 en el cuarto piso. O pueden mandar una carta por OCA o por correo argentino, si tienen ganas. Cualquiera de las dos es de Franco Macri, así que... Tenemos un mail que es radiozumbi@radiosemilla.com.ar. Tenemos un Twitter que es radio-zumbi. Tenemos un WhatsApp que es 11 21 922 760. Pueden usar el mismo número para Telegram, porque también tenemos. es 11-21-922-760. Y hoy, ¿qué día es? Yo ya estoy re perdido. Hoy es lunes. No, lunes ya sabía, pero el día a día posta. 18. 18 de abril del 2016. La mierda. Estamos viejos. Hace 4 meses que llega a Buenos Aires. Hablale al micrófono. Hace 4 meses que llegué a Buenos Aires y ya me quiero ir, pero me mudé y me instalé. 16 grados. Ay, ay, qué voz más romántica, por favor. Me muero. Y después, bueno, está el Facebook, que es... bla, bla, bla. Olla Corrientes Troilo o El Zapata. Con Z de El Zapata. Y después está el blog de La Olla. Si quieren escuchar programas viejos, están en laollapopular.blogspot.com. Y ya está, ya lo pasé. Igual nadie se comunica, así que esto, palabras tiradas a la basura. Igual las podemos reciclar y volver a usar. Bueno, yo voy a arrancar con el tema que me preocupa. Tenemos acá... de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley que fue aprobado de la expropiación de INPA, en los fundamentos dice, bueno, dan las razones históricas de que por acá pasó Perón y esas cosas, dice que hay razones culturales, que hay un centro cultural, hay razones educativas, porque funciona un bachillerato popular y porque funciona la Universidad de los Trabajadores. Razones ocupacionales, porque hay trabajadores que trabajan en la fábrica. Estamos nosotros, la radio también, bueno, está DTL, barricada, está todo anotado en el proyecto de ley. Que fue aprobado el proyecto de ley. Fue aprobado, sí. Pero bueno, en los fundamentos, en el punto F de los fundamentos, dice razones de salud. Por último, cabe señalar que INPA cuenta con un espacio de salud comunitaria conducido por profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas de la salud, que desarrollan sus actividades para el conjunto del barrio, haciendo eje fundamental en la prevención y dirigido hacia la niñez, la adolescencia y la familia. Ese era un fundamento por el cual el Estado tenía que expropiar INPA y que se deje de ser un espacio con peligro de desalojo y ocupado y toda esa historia. Y bueno, a partir del lunes pasado, si escucharon el programa, en un momento hubo como un corte así como medio abrupto. Dijimos, bueno, vamos al corte, ya habíamos hablado mucho. Cosa que no acostumbramos a hacer porque somos re prolijos en el programa. Así que el espacio ese de salud de INPA ya no está más. O sea que las razones de salud por las cuales se expropió INPA tampoco existen más. Y ese espacio no existe más, no por una cuestión natural ni que la gente que hacía el espacio encontró otro espacio y se fue o no sé qué, de un día para el otro, o sea, ese mismo lunes, cuando pasaron los chicos del espacio de salud, se encontraron que ya no funcionaban más ahí, le habían cambiado la cerradura, le habían cerrado la puerta y no les habían avisado. Y no les habían avisado que ahora en el espacio de salud de INPA, por el cual era uno de los fundamentos por el cual se expropió la fábrica, funciona un centro de jubilados. Como el espacio de salud estaba, entre comillas, abandonado, decidieron cambiarle la cerradura y dejarle todas las cosas ahí adentro, sin avisarles. Y bueno, eso. Esas cosas que pasan. No es la primera vez que la cooperativa de trabajadores de INPA toman así decisiones sin consultar a los distintos espacios. Son cosas que pasan, ¿o no? Yo no sé si es la cooperativa o la directiva. Muchas veces los trabajadores, los que forman la cooperativa, no están ni enterados, supongo, de cosas que... Ah, bueno, eso es peor entonces. Peor, claro. Ok. O sea, hablamos del Vasco Murúa, o en su defecto de Castillo, que es quien supuestamente representa a los trabajadores, ¿no? Que decidieron que de un día para otro el espacio de salud estaba abandonado y se lo damos a otro. Sin explicación, esperemos que en estos días haya... Bah, ya está igual, ¿no? Pero... Sí, los chicos se fueron, se llevaron, lograron entrar al lugar y llevarse las cosas. Podemos darle igual el derecho a réplica a estas personas que está citando, que también se pueden acercar acá al programa a explicar por qué consideran que está abandonado. Sí, obvio. Seguro. Ah, pero ver, si estuviera abandonado, fuera una cosa real, lo hubieran llamado a alguno de los... de las compañeras o compañeros y decirle, bueno, muchacho, ¿qué pasa? En un lugar que ha sido desalojado, que ha sido presionado por la policía, como es IMPA, no estamos en un lugar normal. Como a lo Michetti. A lo Michetti, ¿no? Es un lugar especial este. Fue recuperado por los trabajadores y muchas veces se tuvo la presencia de la policía con órdenes judiciales para su desalojo. Y se defendió con el cuerpo de los vecinos, no solo los trabajadores, sino el centro cultural. Organizaciones, un montón de gente amiga, compañeros de todos lados. Pero bueno. Sí, tendríamos que poner las barbas en remojo como radio. No, bueno, si nos puede tocar a nosotros. Y si funciona, si funcionan así, que un día deciden que acá esto está abandonado, agarran y van a poner, no sé, un copetín al paso en el cuarto piso, bueno, un helipuerto, lo que quieran, total, ni siquiera nos tienen que avisar, lo hacen y ya. No le demos ideas. Bueno, okay. Si nos están escuchando, bánquensela y vengan a debatir, ¿no? Porque esto nos preocupa y nos ocupa, además. Hoy vamos a charlar seguramente de eso y asamblea de la radio. Más allá de nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros, esto que nos hace ruido, ¿no? Que bueno, como decías vos antes, ¿no? Cuando fue lo de Scioli y otras cuestiones que hubo, como el centro cultural dividido, la rajada que le dieron algunas y algunos, siempre con excusas válidas, ¿no? Como guita o esa boludez, que nunca se comprueban y que bueno. Pero si no, hacen referencia a una autoridad. Siempre se busca una excusa después que ya es un hecho. Entonces estaría bueno que si hay varios espacios, que hubiera un lugar donde poder decir, a nosotros no nos pasa esto, ¿qué opinan los demás? Después te podés cagar en la opinión de los demás si crees que sos el dueño. El tema es que mientras... era una fábrica recuperada y había amenaza de desalojos, IMPA éramos todos. Ahora que ya está expropiada, IMPA parece que tuviera dueño. No sé. Sí, es un tema duro. Yo no sé. Yo me pongo a pensar qué hacemos, qué haríamos nosotros. Mira, bueno, por ejemplo, con la olla. ¿Qué hacemos en la olla? Le damos el espacio a todos pueden decir lo que quieran. Bueno, ahora ya no lo hacemos. O en la radio, ¿no? Sí. Siempre hay un derecho a réplica, una forma de encarar las cosas que puede dar para debatir o no. Por ahí tenemos una decisión tomada y alguien con su razonamiento nos obliga a cambiar de dirección. Que eso sí, es lo que nosotros respetamos de alguna manera digamos, y apoyamos. Y proponemos. Es que si viene alguien y te propone algo contrario a lo que vos pensás, pero te lo explica y lo entendés... Como lo ves del otro lado, por ahí podés llegar a un acuerdo. Seguro. Mientras tanto, no. Mientras tanto que no den la cara, que lo hagan por las espaldas, de los que también luchan y de los que generan espacios, no es muy saludable para ningún espacio. Cri, cri. Silencio. La operadora está atenta, ¿eh? Pero que recién pasó media hora de programa, dale tiempo. Y bueno, esto vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, ¿no? Va a haber novedades seguramente con el correr del día o de la semana o con el caminar. Así que podemos contar y podemos recibir también opiniones,

¿Eso Uber que te impecharon? Es el proceso de destitución. O sea, el proceso de juicio político. ¿Juicio político? Sí. ¿Y se le puede hacer a Macri un impeachment? Por ahí no juicio político, pero por ahí impeachment le gusta porque está en inglés. Ah, por ahí. Y es muy pro. Es muy pro. En teoría se le podría hacer, claro. No, ayer se juntaron los diputados. Uh-huh. Son 500 y pico los diputados de Brasil. Son 140 millones de brasileños. ¿Y por qué no hacen varios países así? Es mucha gente. Mm, claro. Sí, ¿sabés cómo deben robar? Total, ¿quién lo controla? De eso se trata. No, el tema es que, bueno, hay casos de corrupción. Está todo mal económicamente en Brasil. Según los medios, es lo que llega hasta acá. Y ayer se juntaron los 500 y pico de diputados para ver si le hacían juicio político o no. Y necesitaban 2/3 de los votos para hacérselo. Y lo consiguió la oposición. Todos los partidos que estaban junto con el PT en un frente común electoral fueron y dijeron, no, hay que hacerle juicio político. Escuché algo como que el propio vicepresidente está desde la oposición. Y mientras estaba la Cámara de Diputados funcionando, el chabón estaba repartiendo ministerios y cargos por si le toca asumir. Pero ¿Si le toca o cuándo asuma? Porque como que lo tiene bastante cocinado, ¿no? El tema es que la gente quieren que le hagan juicio político a Dilma, quieren que Dilma se vaya, pero no quieren que el vicepresidente asuma. No, mirá. Entonces, ¿qué quieren? ¿Una reforma? ¿Otra elección? Que llamen a elecciones. No. Es muy probable que en elecciones gane el PT de nuevo, pero que no siga esta gente gobernando porque se afanaron todo. ¿Salpica a Lula también? Salpica a Lula y pero todo, si... pero, o sea, judicialmente es una cosa. Y el juicio político es otro. Pero lo más divertido de todo era la... Como son 500 y pico, tenían para hablar aproximadamente 10 segundos cada uno. Entonces venía un diputado y decía, yo voto que sí por mi vieja y por la... Perón. Sí, claro, por mi botella de vino. Por el que torturó a Dilma en el sur. Ah, eso fue verdad. Tal cual. Porque no los quiero más, porque hicieron esto. Porque es una yegua. Pero tal cual, no estoy exagerando. Y aparte cada uno que decía sí, la hinchada ovacionaba. Yo voto que sí al juicio político porque se me canta. Qué democracia, ¿no? Sí, nuestros diputados y senadores son, al final, son... Serios. Unos políticos de la pucha madre. Qué barro. Acá a Bandía se le cae la baba igual, digamos. ¿En qué sentido? Que es tan serio como esto brasileño, ¿no? Sería el primero en... No, pero había que verlo. Búsquenlo en YouTube, miren un poquito, porque era muy increíble. El por qué sí y el por qué no. Zarpado. Mira, no ni enterado. Sí, sabía que estaban en un proceso así con las cámaras, pero no. Y lo difícil de pasar era esto en diputados, que son 2/3. En senadores es mayoría simple, o sea, la mitad. Y ya está. Mira. Así que de nada, vamos a tener un gobierno pro en Brasil también. Bien. Va cundiendo. ¿Quién queda? ¿Uruguay? ¿Ya es pro? Uruguay. ¿Uruguay quién es el presidente? ¿Tabaré Vázquez? Claro. Sí, ya es pro. El que no permitió el aborto. Sí, claro, es muy pro. Paraguay ya también es pro. Los pueblos que quedaron a tiro a los campesinos. Ajá. Sí. Y con eso le hicieron un impeachment a Lugo, digamos. Claro. Para que entienda, más o menos es la misma forma judicial. Chile. Chile está la Bachelet, que es muy pro. Queda Maduro, pero se cae de Maduro. Está Correa en Ecuador. Que él dice que va a ganar, porque él siempre se cree lo mejor que hay. Bueno, también estuvo Cristina, que habló como si hubiera ganado las elecciones. ¿A dónde subió? Habló en las puertas de tribunales. Ah, el otro día, cuando fue. Sí, bueno, entre programa y programa pasó. Claro. Ahora, ella presentó un escrito. ¿Alguien leyó el escrito que presentó? ¿Lo trascendió eso o no? ¿A quién le importa? Porque no declaró. Si éramos muchos abajo de la lluvia recibiéndola y escuchando el discurso. ¿Cómo muchos? Éramos muchos. Muchísimo. ¿No viste las imágenes? Tengo una foto abrazado a... ¿Cómo se llama? El que estaba en el INDEC. No importa. No sé. Aunque vi una foto por ahí de el que era vicepresidente. ¿Cómo se llamaba? ¿Amado Udú? ¿Estaba Amado? Pero no, me saqué una selfie con Amado. Pelo largo, bronca. Barba. Y los comentarios eran... roñoso. Lavate. ¿Era el Cheo Vudú ahora? Claro. Lo que pasa es que no le da, pobre, para lavar dinero y lavarse él al mismo tiempo. O una cosa o la otra. Claro. Es muy probable eso. No, cuando tenés poco jabón, tenés que elegir. O te lavas la cara o seguís lavando dinero. Y bueno. Pero me parece que es un prejuicio eso, que los hombres que tenemos barba no nos lavamos. En mi caso es un juicio acertadísimo. ¿Qué quiere que te diga? Me lo tomo personal, ¿eh? Bueno, estamos con una invitada que ni la presentamos, ni habló, ni... Hola, invitada. Buenas tardes. Preséntamela. Bueno, presento a Andri. Ella viene viajando sola. No, mentira. Sí. ¿Qué problema? ¿Vos no sabés todos los peligros que tienen las mujeres viajando sola? Ok. Te podés cruzar con un Hernán en el viaje. O con dos. ¿Cómo es el nombre? ¿Andri? Andri. Andri. Sí, como Andrea versión chipriota. Ah, ok. ¿Y qué estás haciendo? Viajando. ¿Por dónde? ¿Por todos lados? Por todos lados. Ah, por bien. Donde pueda. Pues ahora en Argentina. Llegaste con unos días hermosos de sol. Una maravilla. ¿Cuándo va a parar de llover? Acá hay un dicho que dice que siempre que llovió paró, pero lo abolieron. Asumió Macri y dijo eso no va más, así que va a seguir lloviendo. Lo que sí es, siempre que llovió paro de banqueros, paro de ATE, paro de taxistas. Sí, eso sí, cambió así ahora. Esas son las últimas miradas del niño. Después para esto y una sequía que va a durar 100 años. Nunca pasó eso. Sí. ¿No? La estamos esperando. Para mí que lo del niño y la niña son todo mentiras. Se va a hundir todo. No. Yo me acuerdo de chiquito, había épocas que los temporales duraban 20 días o 25. Llovía todo el tiempo, te bancabas mal, ya la ropa no daba más, los pisos no daban más, nadie. Y el niño todavía no existía. ¿Pero era así o vos te imaginabas que era así? Porque yo cuando era chico pensaba que las vacaciones eran un año entero. Había un año de vacaciones y un año de jardín, por ejemplo. No te rías, bueno, son percepciones de cuando uno es chico. De verdad. No tan chico, o sea, con más registro, capaz. ¿Fuiste al jardín? Sí, claro. Mira. Fui sala de 2, sala de 3 no, sala de 4 y sala de 5. Mira. Sala, en sala de 2 estaba en un jardín que me gustaba mucho por acá por el barrio. Ah, estabas acá. Sí. Y de un día para el otro cerró. ¿Era privado? No. ¿Ah? Pero era muy copado. Entonces. Hay que cerrarlo. Era la época de la dictadura, entonces no había. No podía funcionar así. Claro. Y de un día para el otro cerró. Desapareció el. Sí, no es gracioso. Desapareció, no estuvo bueno, pero sí. Sí, desapareció. Y después me mandaron a otro y fui una sola vez. Y dije, no voy más. ¿Te quedaron a paro? No. Los chicos, digo, ¿no? No. No me gustó. Lo expresé y mis viejos dijeron, bueno, no vayas, ya está. ¿Qué va a sufrir? ¿Para qué? No le des ideas a Lucha. No, Gaia ya me lo hizo. Ah, al horno. Gaia no quiso y no va y listo. No. Lucha quiso y ahí está. Mira vos. ¿Y tus viejos accedieron así en forma amable a, sí, claro, a tu? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué sé yo? Hay viejos que dicen, vas igual. Pendejo de mierda. No, pendejo de mierda sí me decían. Pero me dejaban no ir a jardín. Bueno. Una buena. Esas cosas. Una buena, un buen recuerdo de tus padres. Entre otros, quizás. Del jardín. Claro. Tengo imágenes de jardín, ¿sí? De sala de dos de ese jardín. ¿Ibas con el antorito cuadrillo? Sí, claro. ¿Qué te vas a acordar los dos años? Me acuerdo del rincón de las maderitas, por ejemplo. Ah, yo también. ¿Pero de los dos años? ¿Hay recuerdos de los dos años, en serio? Yo me acuerdo de eso. ¿O son imágenes de esas que se auto... que te lo dice tu mamá 20 veces, entonces vos fabricás una imagen, así un recuerdo? Yo me acuerdo de los bloques de madera con los que jugaba. Seriamente. Pero tal vez a los cuatro. Igual si es un recuerdo propio o inducido, no te lo puedo contestar. Claro, ahora no, lo sabes. Ya está. Solo que hagas hipnosis, viste, que te sacan. Vamos a proponerle. Para dejar de fumar, estaría bueno que me hicieran hipnosis. Está bien. Vamos a llamar a vos. Si alguien conoce algún hipnotizador o hipnotizadora, que venga a hacer su trabajo, pero sin cobrar, ¿no? Para. Pues le damos mucha manija. Y si dejás de fumar, wow, ya está. O que me cobre un atado de cigarrillo por cada dos días. Entonces, en plata sería lo mismo que vengo gastando. Y mucha guita, ¿no? Yo no sé cuánto cuesta un atado de pucho. ¿Cuánto cuesta? 25 pesos. ¿Uno común? ¿El más, digamos, de promedio? ¿De 10? No. ¿Cómo? Ah. Uno de 20, 25. Los parisinos salen 27. Ah, son más caros. ¿Me puedo hacer chivo? Me van a regalar un atado. Nobleza Picardo. Yo me acuerdo del jardín también. A ver. Pero yo fui de los 3 a los 5, creo. Uh-huh. En esa época no había preescolar. Mirá. Pasabas directamente a la primaria. Me acuerdo algunas cosas del jardín también. Pero no tan chiquito, no creo eso. Va, capaz que alguna imagen. Pero sí de 4 y 5. Que bailaba, por ejemplo. Hacían actos, bailaba el carnavalito y otras boludeces así con el sombrerito colla. Claro, pero eso es 4 o 5. Debe ser 4, sí. Aparte estábamos enamorados de una de las compañeritas. Y bueno, a mí me acuerdo de eso. Yo estaba enamorado de una que ella estaba enamorado de otra. De otro, digo. Ajá. Y había otra que estaba enamorada de mí. Pero yo no daba bola porque a mí me gustaba la otra. Estas cosas que también suceden en la vida real. La vida de adulto. Bueno, la Lucha la está pasando mucho mejor porque le gustan todos. Y bueno. Entonces, el que le da bola es el novio y ya. Claro. Tiene 3 ahora, en este momento. Casi 4. O tal vez 4, quién sabe. No, 3 novios. Ah. No, tiene casi 4 años. Pero tiene 3 novios. Mira. Por ahí ahora, cuando cumple años, que falta poquito, ya tiene 4 años y 4 novios. No sé. Claro. Otra cosa que me acuerdo del jardín, que era una sociedad de fomento, no era un jardín, como ya ahora, que tienen que ser habilitados para jardines de infantes. Uh-huh. Era una sociedad de fomento que tenía unas aulas para jardines. Y tenía un espacio, un cuartito donde guardaban todos los cacharros. Y una vez yo me metía para ir a boludear con los pibitos, había un cocodrilo, sería un yacaré, porque era un tamaño medio metro más o menos, embalsamado. Entonces yo le metí el dedo en la boca. Me repinchó, me hizo un agujero. Qué loco eso, ¿no? Decir, bueno. Y ahí nació tu amor por los animales. Ponele. Estaba enamorado también de una maestra, de una señorita. No me acuerdo de qué año. Ni me acuerdo de la cara tampoco. No, mirá vos. Pero bueno, eso pasa también, ¿no? Qué enamoradizo. Boludo. Y Andri, vos en jardín ahí en Chipre... ¿Ibas al jardín? Iba al jardín, sí, hay jardín en Chipre. Y normal, me acuerdo de muchas cosas. Jugaba con otros niños, supongo. No sé, me acuerdo cuando llegó mi hermanita. Y cuando se portaba mal, me llamaban las maestras para poner el orden. Me acuerdo, de la mamá, sí, me acuerdo una vez le taparon la boca con sello porque no se callaba. Eso igual un poco extremo, ¿no? Es un método. Es un método. No es el método Waldorf. No, eso seguro que no. Chipre. Era el método de esa persona. ¿Chipre es una isla? Es una islita. ¿Y tiene la misma característica, digamos, que el resto de Grecia o es aparte, así como una cosa diferente? Es aparte. Ajá. Es independiente. Ah, mira. Mira qué loco. Sí. Se habla griego en el sur y turco en el norte. Ah, está pegadita ahí. Sí, zona está. De sí, toda la zona de La Paz. Mira vos, qué bárbaro. ¿Y qué hace ahora el chip? ¿En qué está? ¿Cuál es su...? Tienen el presidente de tener cuentas offshore, es un país normal. Es un país ministros normal. Ministros con cuentas offshore. Como todos los ministros, ¿no? Sí, plegó igual. Cuando fue la revuelta griega de los jóvenes. Chipre estuvo plegada en eso, estuvo... También hubo movilizaciones, quilombo, o capaz que sigue, no sé. Mucho más tranquilo. Y la gente no se manifiesta mucho, igual... No es como Grecia, que es una... Cuando hay manifestaciones ahí es una batalla. En Chipre la gente se manifiesta cantando. Ajá. En la puerta del parlamento. Y luego ya se olvidan y lo dejan pasar. Y eso es lo más triste, ¿no? ¿Y tiene bastante población? Es 1 millón de personas en total. Mira. ¿Y a qué se dedica? ¿Pesca? ¿Pesca y turismo? Turismo, bastante turismo, comercio marítimo. Bueno, la gente en la capital, como en todas las capitales, de funcionarios públicos. El Estado tiene presencia. Sí. Y, bueno, lavado de dinero, no sé, lo que pasa en todos los países. ¿Otro país fiscal? ¿Quizás? Podría ser, no sé. Sí. Pero los impuestos son altos en Chipre, ¿no? Son es muy bastante paraíso. Altos, son bastante altos. Igual depende del dinero que tengas, ¿no? Uh-huh. Siempre. Sí. ¿Y cuánto deseas pagar o cuánto sí. el Estado? Porque generalmente los impuestos... O quiénes son tus amigos, siempre. Igual si eres un alcalde ya no pagas impuestos. Mira vos. Qué lindo. Qué lindo, dijo. Es muy lindo, eso sí, muy lindo. ¿Volvés cada tanto? Cuando pueda. Desde que empecé a viajar así de mochilera hace 3 años, volví un par de veces. Ah, mira. Y bien, cada vez diferente. ¿Por dónde anduviste recorriendo? Empecé por... Por Europa, por el Mediterráneo. Ajá. Que es una zona de este mundo que me encanta. Es muy lindo el Mediterráneo. Y luego crucé el charco, llegué a México. Ah, mira. En México subí a Canadá y empecé a bajar por tierra. Y llegué hasta acá por la costa del Pacífico. Mira, lindo viaje, ¿eh? Sí, miles hermoso miles viaje. Hermoso viaje. Parte largo. Sí. Hay mucho. ¿Y sin problemas? Sí, sin problemas. Más problemas te da las ciudades en general. Sí, igual. Atado a la rutina genera más problemas que estar libre. Sí, igual todo el mundo me hace el mismo comentario, ¿no? Hay tantos peligros. No, pero hay tantos peligros por todos lados. Eso igual... Si me va a pasar algo malo, me podría pasar en mi barrio, ¿no? O en tu barrio. La mayoría de... No me voy a hacer encerrar en casa por no pasar peligro. Es que prefiero enfrentarlo. La mayoría de las mujeres tienen problemas adentro de la casa. Sufren más violencia Obvio. Adentro de la casa que afuera. Pues según las estadísticas es lo uh-huh. que pasa, ¿no? Y es triste que te pueda pasar en la calle y en tu casa. Obvio. Pero es parte de ser mujer en un mundo bastante machista, por lo general. Bastante es muy generoso. Bastante es muy generoso. Es un mundo machista, ¿verdad? Capitalista, patriarcal. Bueno, vamos a escuchar una mujer cantando. ¿Cómo no? A Violeta Parra cantando Quiero tener 100 pesos. Y pegadito, ya que hablamos de violencia, la violencia según Agarrate Catalina. Ah, bien. ¿Alguien quiere un mate más o están con el Campari nomás? No digas Campari al aire. Ya viene, ¿eh?

sos al en la ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de iniciadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta, me dieron justo en el corazón. Red Nacional de Medios Alternativos Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Nos sorprende trabajando. Ya estamos al aire. Programa 196, Radio Zumbí, por radiosemilla.com.ar. Las vías de comunicación al pedo no las voy a decir. Así bien. Que ya está. Denos una excusa para decirla, si no nuevamente, a ver, capaz. Comuníquense. Comuníquense como puedan, si no lo escucharon, jodansen. ¿Querés que hablemos de drogas? Sí, dale. Parece que en una de estas fiestas electrónicas se murieron 5 pibes. ¿Normales? Normales. Ah. Tremendo. Comentario de vieja. ¡Qué barbaridad! Viste, loco. Droga de diseño, mucha guita, todo. Fumate un faso, loco. No te... Un Superman clavaron. Yo no sabía ni que existía. ¿Un Superman? ¿Mm? No, yo no. Sigo sin saber qué existe. ¿Algún tipo de éxtasis? A la mañana en el colectivo iba escuchando música y escuché que mezclaron Superman con Viagra. Pará, ¿Superman necesita Viagra? Dijo alguien al lado. Todo, hubo buenas risas en todo en el bondi. ¿Y necesita? Depende de la kriptonita. Ah, claro. El creepy es muy bueno. No sé de qué estás hablando. De paso. Ah, bueno, entonces está todo bien. A mí me llamó la atención esto, ¿no? Que digo, ¿qué necesidad por ahí de consumir ese tipo de drogas tan locas, ¿no? En el sentido común, digo, porque tampoco es que te haces un viaje. Estás a full todo el tiempo, bailar, transpirar, como que... ¿Y qué? ¿No sentí un poco de envidia? No, boludo, bien pedo. Yo prefiero ser relajado. Pero son formas de disuadir la realidad, ¿no? No, casi nadie le gusta la realidad en que vivimos y de ciertas maneras el descontento de los normales y de los pobres va por consumir drogas y... ¿O se hace policía? No, los policías son los más drogadictos del universo, de acá hasta Japón. Igual si los que se hubieran muerto eran pobres, el tratamiento mediático del tema hubiera sido completamente diferente. Claro, pero no daba para pobres, eran no sé cuántas, 10.000 personas que pagaron no sé cuánta guita, es un negocio. ¿No? Entre 2 y 3 lucas. Un pobre no, si fueron lo habrían mía, acusado de ladrón, boludo. Sí, es verdad. Si fueran 10.000 personas que pagaron 2 lucas, ¿cuánto da? 10.000 por 2 lucas son 200. Mucho. 20 palos. 2 millones. 20 millones. ¿No? 2. ¿2? 2 millones. Igual es un montón, nunca los vi todos juntos. En un solo día. Sí, pero la fiesta era larga, Bueno. Eran más de 15 horas de fiesta. Ahora tuvieron que pagar seguridad. Que especularon mucho y no llovió en la noche. La cuestión es que los pibes, gente de buena familia, con un futuro, blanquitos. Con título. Sí, claro. A ver. No. En realidad sí, bueno, no sé. Me llamó la atención, entre comillas, una nota que te describe, ¿no?, a los 5 que murieron, pobres pibes. Sí, pobre. Y no, sí, o sea, obvio, pobres pibes, obvio, pero igual como que los victimizan todo. Y resaltan que uno, abogado, sí, o sea, eso es importante, claro, que era abogado. Pero no era cualquiera, que tenía un título de buena gente. 25 años de abogado, laboralmente estaba muy bien, el padre médico, era una familia bien, ¿cómo no les va a llamar la atención? Claro. Por ahí es una epidemia. Por ahí todos callan y hacen un gran tabú de todo y nos comemos mucha represión por todos lados y es una forma de reprimirnos, ¿no? También. No son libres para que nos sintamos reprimidos. No se habla de este tema porque, como drogas, acá en Argentina sobre todo, la droga es mala. Además, este tipo de drogas son caras, son también para una élite. No todas las personas consumen ese tipo de drogas. Si es por ahí, tal cosa, por ahí tal otra, por ahí es una conspiración feminista internacional para asesinar niños bien. También puede ser. De la CIA. Me voy al carajo. O por ahí es una cuestión de la lucha de clases. Como no le estamos dando bola, todo pasa por otros lados, el capitalismo arreza con todo, pero de pronto es como una catástrofe natural. Aparece algo así y te hace repensar. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Se empezaron a drogar todos los nenes bien? ¿Qué pasó? Siempre se drogaron. Mucho más que nosotros. Empezaron a barriletear entonces. Yo igual le cambiaría el sentido drogarse. Tendríamos que discutir la palabra, qué significa para unos y para otros, ¿no? Esto de nuevo. ¿Qué pero es? Por eso es con todo. Drogarse, ¿no? Es consumir algo ilegal. Sí, exacto, a eso resaltan, a eso encaran con formas de reprimirnos, ¿no? También de sentir la represión, porque si habláramos de, bueno, se murió tomando ibuprofeno, no, de eso no sale noticia, con eso no nos reprimen, pero con otras cosas sí, ¿no? Y también igual son drogas, nos disuaden de un poco de la realidad y por eso no quieren que hablamos de ellas, ¿no? Porque hay montones, o sea, por eso tiene un nombre tan ridículo, Superman, porque si habría tres, tener un nombre común y las sabríamos todas, pero así es increíble la cantidad. En Europa, sobre todo, es fábrica de crear drogas y recibir drogas. ¿Ustedes conocen, alguno de nosotros conoce a alguno de esos chicos que van a esos lugares a bailar a las fiestas electrónicas y eso? Cri, cri. ¿No? Si conoces a algún chico de los que va a estas fiestas electrónicas, personalmente digo, si alguna vez hablaste con alguno. Tengo dos amigos que van a fiestas electrónicas. ¿De este tipo? Sí. ¿Y qué onda? No sé. Son normales. O sea, les gusta la música electrónica, cosa que yo no entiendo. Y sí, claramente les gustan las drogas también. Van de la mano. No sé, en mi caso conozco dos personas y no conozco ninguna que vaya sin consumir nada. Por ahí seguramente exista alguna persona que le guste hacer la música y vaya a bailar y tome agua realmente porque es lo único que consume. Pero hay gente que además va y hace... Sí, de eso sí conozco, pero no les pregunté nunca qué onda. Me parece algo que a mí no me gusta personalmente. Pero si hay gente que muere tomando alcohol. ¿Por qué nadie habla de eso? Cuando se pegan un palo con el auto. No, matan personas. Alcohol. No solo se mueren, sino que también matan gente. Sí. Porque no son normales, por eso no importan. Porque en general son pobres los que se matan con alcohol. Entonces, nada, jodete. Sos pobre, jodete. Si tenés plata, el tratamiento va a ser otro. Hablemos de las drogas, hablemos de los boliches, de la música electrónica, qué sé yo. Yo conviví con una chica mucho más joven que yo que no le quedaba otra que ir porque en los boliches se escucha esa música. Y sus amigos contaban su experiencia con éxtasis y la verdad que como anécdotas son espantosas, de no poder dejar de saltar, de morderse los cachetes por adentro sin darse cuenta y terminar sangrando, de perder la conciencia. Las cosas que a mí me contaron, yo no las viví, ya no me interesa. No sé. Pero si igual pones el bobo a 100.000 kilómetros por hora, o sea, eso... Y es bien claro, cuando uno más o menos indaga, pregunta más o menos y se da cuenta que a mí no tengo ganas que me pase eso. Yo creo que tendría que existir la... Digamos... No sé cómo explicarlo. el conocimiento y tal vez, no sé, hacerlo si te pinta en algún lugar copado, ¿entendés? No a mansalva. No me parece que estén mal las drogas. El tema es el uso de las drogas. No, aguanten las drogas, sobre todo. Me parece que son mucho, o sea, más sanas para la sociedad las drogas que las armas. Entonces, por eso nos están reprimiendo con cosas que no tienen sentido. Antropológicamente, ¿qué? Las tribus, los pueblos, todos consumían algún tipo de droga que los flasheaba. Obvio. El centeno es de lo que se hace del hongo que crece en el centeno, es de lo que se hace el LSD, uh-huh, que es la forma sintetizada, pero la gente comía, hacía el pan de centeno, lo dejaba que se pudra y se comían eso. Y meta que las reflasheaban y así los campesinos, hay miles de historias de esas, por ejemplo. En Europa, por ejemplo, pero después acá también se consumían muchísimas formas de alucinación y probaban todo lo que había. Sí, pero una cosa es probar y pegarse un viaje y otra cosa es laburar de lunes a viernes, matarte laburando para hacer plata y el fin de semana reventarte el organismo y saltarte los tapones de la cabeza. Son, qué sé yo, no haría ninguna de las dos cosas, por eso estoy afuera de eso. Por ahí viéndolo un poco, como decía Hernán, es una muestra, ¿no? Así un símbolo importante de una sociedad re loca que explota por algún lado o por otro, ¿no? Lo podemos ver desde diversos lugares, lo que decíamos antes, policías, son delincuentes, qué sé yo, tantos, los borrachos, gente que no solo toma, sino que toma mucho, y qué sé yo, esto de andar en auto, borrachos, hacer mierda. Una de las principales causas de muerte. Está bien, toca en las ciudades más que nada, ¿no? Porque por ahí hay más peligro. Pero en el campo algunos se dan unos buenos palos, sí, cuando vienen chupadísimos. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana, claro. Sí, sí. Bueno, no importa, igual. No, a veces es como trabajás para después tener 15 días de vacaciones, ¿no? Listo, aflojale y disfruta de la vida, dejate de hinchar los huevos. Y trabajás para el fin de semana volarte la cabeza durante unas horas. Y el domingo dormir porque estás hecho mierda, ¿no? La verdad que no. Y bueno, decadente. Estamos re bien, estamos fenómeno. Es lo que necesitamos. Igual yo creo que debe haber varias, ¿no? Saludos al oyente de florista. Así dice. Floresta. ¿Sabés cuál es la diferencia entre flores no, y floresta? No, ese chiste es muy viejo en la radio. Ta. Es la diferencia. No, iba a decir que a mí me parece que seguramente va a haber varios tipos de fiestas de este tipo, ¿no? En diferentes lugares. Y que este lugar era como, supongo yo, el más caro, el más top, el más, un lugar así como privilegiado. Y aparte, muchísima guita, digo, ¿no? Un gran negocio para quien lo hace y un gran consumo para esto que decía Miguel, ¿no? Los que laburan. O por ahí tienen familia de guita y tampoco laburan. Bueno, no importa, igual el tema es el mismo. Por algo te tenés que reventar la cabeza. ¿Y vos qué pensabas de todo esto? ¿Cuál era tu conclusión o no, ninguna, pregunta? No, a mí lo que me llama la atención es el tratamiento de los medios según el poder adquisitivo del muerto. Claro. Siempre. Si aparece hay un caso de femicidio de una chica con mucha guita, todos dicen, ay, qué barbaridad. Si es una piba pobre, era una puta que se vestía. Y aparte lo podemos comparar, porque dentro de unos meses va a pasar algo. O sea, es que es terrible, pero encima todo lo siguen reproduciendo, no solo que. O sea, que es esta vez, y mira, todos los meses uno recibe noticias de estas así, de personas normales y de pobres. Sí. Es verdad. Y no ceden. No sé, siempre atacando y siempre haciendo estas formas. Entonces mañana va a pasar, o de acá unas semanas pasa algo así que no, y nos tienen rehenes de eso, porque mucha gente que consume los medios como algo real. Mm-hmm. Sí. Entonces, sí. Pobreza, ¿no? Es parte de la vida diaria, ¿no? De todo el mundo, casi todos. Pero... Sí. No sé qué más vamos a decir todo esto. Miguel está muy pensativo o está viendo otra cosa. Me fui. No. Me tomé un bicho y me fui. Yo lo relacionaba de nuevo con el tema de lo que siempre pensamos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, nosotras, con todo esto? Aunque no nos toque, pero no, en algún punto nos toca igual. Porque si lo vemos como la lacra del capitalismo, que solo consumo a morir y pagar lo más que pueda, y trabajar lo más que pueda para poder pagar eso... Habría que reventar todo eso, digamos, de alguna manera. Reventar en el sentido literal. No, que se mueran 5 pibes es terrible. Claro. O sea, seguimos asesinando pibes. Uh-huh. Por un lado o por otro. Pero eso, por un lado, es terrible. Y después, por otro, ¿cómo tienen que vivir cualquier pibe para terminar muerto? La sociedad nos hace vivir así y ya. Es muy raro poder salir de ahí. Mm. Si tenés que consumir y no tenés plata, tenés que salir de chumbo. Si tenés mucha plata, la tenés que gastar y hacerte mierda la cabeza. Bueno, esa es la sociedad que construimos entre todos. Buenísimo, genial. Claro, pero hay otros ejemplos también. Temas como también difundir, crear otros, ¿no? Involucrarse, lo que siempre decíamos, el capitalismo te gana porque te da más opciones y siempre como hay guita de por medio. Bueno, la otra, si hubiera otra visión, que sería el anticapitalismo o no sé cómo llamarlo, autonomía. O sea, nosotros la disfrutamos, ponele, pero como quizás nunca sea un producto de consumo, entre comillas, masivo. Porque está lo otro que te por ahí todo. Por ahí en algún momento también, como el veganismo. Cuando se haga producto de consumo, le sacamos la ideología y por ahí está bien. La gente paga para ir a un campo a hacerse el hippie durante un fin de semana, no sé. Ah, eso nunca, hay que ser muy boludo para pagar por eso. Oh, pero no, de boludos, pero está lleno de boludos. Se hace mucha gente con la mejor buena onda, de un lado y de otro, tanto que compra como el que vende, ¿no? Sí, eso es verdad. Muchos hippies viejos. Sí, somos. ¿O no? Solo somos consumidores, sobre todo en la ciudad, y vivimos consumiendo todas estas cosas que aparecen. Como tampoco producimos mucho, ¿no? Son pocos los que producen realmente. Claro, en la ciudad hay algunos que dicen que somos parásitos en una ciudad. Que no está produciendo nada real para la vida. Solo información, mala información, bienes, algunos ni siquiera se ven, como en estas sociedades offshore y las especulaciones financieras. Y eso es muchísima guita, que es lo que vuelve al mundo y... ¡Qué mala onda, loco! No se fuman un paso todos y ya... Sí, pero producido en tu propia maceta. Claro, esa hay que ir. Ayer hubo una reunión de pensamiento autónomo, ¿no? Y hablábamos en un momento que no era... Bueno, se habló mucho de feminismo, de los nuevos casos que hay, cada día, todos los días, siempre pasa algo y se empieza... Las chicas empiezan a escrachar, se empieza a mover otra energía y demás, ¿no? Y también hablamos de... Bueno, eso fue un tema casi central, digamos, ¿no? Pero ahora me perdí lo que iba a decir antes, así que bueno, no fui a la mierda. Eso te pasa por drogadicto. Sí, sí. ¿Qué? Dime. Pregúntale, ¿vos qué pensás de las drogas y Andri? Porque también... ¿Qué venía? ¿Cómo que también? No, que... ¿Qué tal metes drogas, coño? De la lista, así como... ¿De la lista de qué? No, de cómo, o sea, cómo se tocan las drogas en la sociedad y cómo nos vienen reprimiendo así con las drogas, digamos. En lo que se entiende acá en drogas, por ejemplo, en Argentina, que es como una forma de hablar de algo malo, mucho peor que del alcohol. Pero sí, eso está por todos lados, o sea, la gente siempre ha buscado eso, ¿no? Que todo el mundo sabe los peligros, pero lo buscas igual, ¿no? Es parte de como el ritual, casi. Bueno, vamos a... Ya son 1:30, así que podemos ir a un par de temas más. Bueno. Mira, no tiene nada que ver, pero vamos a escuchar a Frank Delgado en una canción que se llama Espíritu y Consumo. Papá. Y tampoco tiene nada que ver, pero vamos a escuchar a Conjunto Falopa, sí, hablando de Blancos de Mierda, se llama. Ah, buenísimo, me encanta. Bueno, por primera vez estoy con el público tan cerca, ¿no? Y primera vez que tengo tanto público también. Aunque estaba tocando en un teatro bastante importante, nunca pasé de... 17 personas fue lo máximo que tuve. Aras, así se divertían, ¿eh? Sí, en Argentina. En otros he tenido 20. Sí, he tocado en plazas de toro con 18.000 personas, pero iban a ver a Silvio también. No, iban a ver la película Nikita que ellos ponían después de mí. Nah, esa ahí sí iban a ver. Bueno, voy a cantar un grupo de canciones que están reunidas en un trabajo discográfico recién editado aquí, que ojalá que vengan los discos, que los discos vienen en camino. Ellos solo no, lo trae una persona. Gracias. Richard Gómez, Humphrey Bogart de la canción. ¿Cómo anda? Bueno, y bueno, voy a cantar las canciones. En un momento se darán cuenta que yo no soy cantautor, sino hablautor. Espíritu y consumo es una de estas canciones. Y un poco habla de esa dualidad que hay en Cuba ahora en la economía, ¿no? Es muy difícil la situación en Cuba y se han tomado medidas que echan un poco por tierra todo lo que se hizo antes, ¿no? Y en Cuba existe una cosa que es la espiritualidad que le enseñaron a la gente durante los primeros años de la revolución, quizás la segunda década, la tercera década, y ese capitalismo alternativo que tenemos en cada esquina y que es necesario para salvar la economía, ¿no? Y eso trae cosas como muy, muy extrañas, como que la gente se vaya olvidando de las de esas cosas ideológicas tan importantes, ¿no? La canción, como es muy triste, yo le encaramé al final un ejercicio de apreciación musical para que haya un rompimiento, la gente se quede con el mensaje subliminal, ¿no? No sufran tanto. La canción se llama Espíritu y Consumo. El intermedio se llama Chechere Bruca Manigua Ae. Quiere decir en buen yorubá lo mismo que hace Naciones Unidas en la guerra de Bosnia y Herzegovina. Nada. Yo ves una mujer y me da un código divino, me da la vitamina y el etano que me empino. Yo ves una mujer y practicando el himeneo, tengo aire acondicionado, promesas en video, demasiadas tareas para tener sirviente, servicio a domicilio de agua caliente. Yo ves una mujer y me da un código sonoro, bailamos Please Don't Go en la disco del Comodoro, y ella me premia siempre cuando hacemos el amor con pizza hawaiana de quinta y 42. Yo ves una mujer y en su auto me lleva a la marina. Venga, me lleva a la marina y yo la amo. Yo sé de lo que hablo, yo tengo un pacto con Dios y con el diablo, y no torturo mis signos vitales, negra, con pajas intelectuales. Y yo la amo, yo sé lo que digo, al cuerpo a cuerpo yo no tengo enemigos, contra el espíritu y contra el consumo, lanzo cortinas de humo. Yo ves una mujer y ella me da sus credenciales, y vivo pedaleando las lomas de Santo Suárez, y mientras voy cargando cubos de agua rememoro que en casa del plomero no sirven los inodoros, que no la veo bien sin haber almorzado, y que solo sopla el viento, ya estoy damnificado. Yo ves una mujer y ella me da la contraseña, y vemos en blanco y negro la novela brasileña, destilamos alcohol en alambique improvisado, y el Silvio no se entiende en ese radio maltratado. Yo ves una mujer y en su bici, yo ves una mujer en su bicicleta, yo ves una mujer en su bicicleta china, marca Forever. Que pesa 25 kilos. Me lleva a la playita, venga, me lleva a la playita y yo la amo, yo sé de lo que hablo, yo tengo un pacto con Dios y con el diablo, y no torturo mis signos vitales, negra, con pajas intelectuales. Y yo la amo, yo sé lo que digo, al cuerpo a cuerpo yo no tengo enemigos, contra el espíritu y contra el consumo, lanzo cortinas de humo. Intermedio. Saben que si no cantan conmigo son unos sanguengos, unos guariguari, les pongo huemba y ojalá le cuisa más oriale. Checherebru camanigua, ahí ten. Checherebru camanigua. Se han ido todos los conciertos míos, ya se la saben. Checherebru camanigua, ahí por atrás. Checherebru camanigua, checherebru camanigua, ahí. Oye negra linda, hey, hey. Oye negra linda, ay, vamos a la pelota, hey, hey. Tócame la bola, róbate una base. Róbate una base, tócame la bola. Y yo sé que tú lian angolo, tú matas con diamanda, guabachusa, a ver si lo sabes, ¿ven? ¿Eh? Y yo sé que tú lian angolo, tú matas con diamanda, guabachuse. Arroz con congo, lian con golian, un bondón que hay mundana, yamuran toto, yamuran tango, en un buen lugar eriza mío. Y yo la amo, yo sé de lo que hablo. Yo tengo un pacto con Dios y con el diablo. Y no torturo mis signos vitales, negra, con pajas intelectuales. Y yo la amo, yo sé lo que digo. Al cuerpo a cuerpo yo no tengo enemigos. Contra el espíritu y contra el consumo lanzo cortinas de humo. Contra el espíritu y contra el consumo lanzo cortinas de humo. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. No tienen escrúpulos, no saben bailar. No son tan buenos como presumen. Y si tienen mambo, es un mambo intelectual. No les agrada comer con las manos. No siguen el ritmo, ahí no tienen swing. No les gusta cómo nos expresamos. Y lo más grosso que hicieron fue botarlo a Alfonsín. Blancos de mierda, escoria del mundo. Lo dijo Franz Fanon. Razón, blancos de mierda, los dueños de todo. ¡Viva Franz Fanon y viva Perón! Saben más que hacer negocios, creen que lo aburrido es lo que te hace pensar. Nunca se ríen como nosotros, no saben divertirse, no saben garchar. No les calienta más que el curro, todo lo quieren comprar, todo lo quieren medir. No tienen claro que tener onda y le llaman poronga algo que parece un maní. Blancos de mierda, embole del mundo. Franz Fanon y tenía razón. Blancos de mierda son guerra y son peste. ¡Viva Franz Fanon y viva Perón! Esto no va acá. Ven que a tu papá sonó. Bueno. Bueno. ¿Tercer bloque? Cuarto, último. ¿Cuarto y último? Sí. Te va a hacer un bloque largo entonces. Y son o todos, terminamos antes. Son todos bloques largos. Ah, hicimos corte cortito. Pusimos como tres veces tanda de música, ¿no? O dos. Ya te digo. No importa, no importa. Estoy perdido. No, cada media hora es la tercera. Ah, vamos por media hora, mira. Y sí. Bien, vamos bien entonces. Bueno, entonces en esta última media hora podemos decir que hoy no tuvimos nada más que invitada a Andri. Queríamos hacerla hablar, pero mucho no así como, ¿qué más podemos preguntar que cuente? La cara que hace me saca la gana de preguntar cualquier cosa. Claro, claro. Ahí no le preguntemos nada. Le contá algo, si querés. ¿Qué nos preguntarías a nosotros? Igual va a responder la pregunta a Zumbi, sí, al final del programa y ya ah, está. Ah, bien. Bien, es cierto. Y ahí cagaste. Bueno. Igual temas para hablar ahí. Lo que pasa es que me parece que es un día así como medio especial, ¿no? Medio down. Como una cosa. Toda la semana fue medio así. Yo hoy tenía ganas de quedarme en la cama en la mañana. Ajá. No levantarme. ¿Y? No lo pude hacer. ¿Por qué? Porque vivo atrapado en una sociedad. Libérate, ¿no? No, claro, me liberaría. A veces me libero. Pero bueno, no necesariamente ni los lunes, ni los miércoles, ni los viernes. Sí, sí, ahí por días, ¿viste? Uno puede elegir días de consumo, días de liberación, días de espiritualidad, días de fútbol. ¿Estás jugando al fútbol, no? No, todavía no estoy jugando. ¿Todavía no? Debería. Dice, ¿qué estás esperando? ¿Que te vendan? ¿Que te compren? Sí, es verdad, qué especulación barata que con nosotros no vas a jugar, así que anda buscando de alguno que, sí, por ahí no, que juegue en el barrio. Que nadie. O no sé, Miguel, con lucha mucho, por ahí. Yo pegaba mucho y me da pena ahora porque tengo más gemelos todavía y tengo miedo de pegarle a alguien y matarlo. A la mía. Bueno, ponete cuidado. Más gente como que tendría que ir con mucho respeto para jugar con mis amigos, me da miedo. Claro, un poco más de patadura. No, torpeza, digamos. Sí, sí, sí. No es cuestión de mala onda que te pego, sino que pongo la pata y te reviento. Que debe ser una mente, un alma vieja en un cuerpo nuevo, entonces algo pasa. Escuchémonos. Dos cosas. Hubo, esto que estaba de la reunión de pensamiento autónomo, que hablamos también de la otra reunión que hay el sábado que viene, que es el semillero de pensamiento crítico contra la hidra capitalista. Y no sé si me olvido alguna palabra más. A la usanza zapatista, ¿no? ¿A dónde es? Y esta vez va a ser en, se supone que en un local de la FOP, ahí pasando Puente al Cielo, no sé la dirección justa. Ajá. Y no sé cómo pueden ir. Esto está abierto, pero bueno, habría que escribir algún correo. Si alguien tiene ganas, le interesa, que googlee por ahí, qué sé yo, el semillero de pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Y no sé si algo más. Se están haciendo reuniones con personas de varios otros grupos, amigos, amigas, gente que a veces hace cosas más así materialmente y con el cuerpo, y otras que piensan, que tienen producción de pensamiento. Y por ejemplo está la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que son varias chicas y chicos, así que están mucho con el tema de lo que sucede en México y acá, así bien politizados y con mucha buena onda. Y la mayoría adhiere al zapatismo, cosa que es interesante también. Y bueno, esto está formado justamente para, de alguna manera, como que hubo una historia ahí en Chiapas el año pasado que hicieron la escuelita, hicieron el seminario de pensamiento crítico y demás, y le dijeron al resto del mundo, si tenían ganas, que lo hicieran a su forma, lo que sea, que ellos les podían proveer lo que ellos hicieron, pero que cada uno lo haga como, si tienen ganas, si les parece, bueno. Y acá sí, hay varios grupos que desde hace años se vienen, donde está la red de Solidaridad con Chiapas, que viene compartiendo siempre cosas y haciendo eventos, y otros grupos menos conocidos que también hacen circular cosas zapatistas, pero igual hoy uno tiene la posibilidad, ¿no? Desinformémonos, la otra página de México y Enlace Zapatista. Enlace Zapatista, que viene muy, muy, esa está buena, muy seria. A veces es demasiada información, no termino de leerla, entonces, qué sé yo, pero está bueno encontrarse. Porque, es a lo mejor de todo, siempre sí, encontrarse. Totalmente. Porque aparte sea, hay como unas ganas, es muy loco cuando te encontrás con gente que está sintonizada en un lugar que no es de chamullo, ¿viste? Sino con ganas de hacer algo diferente, de cambiar el mundo, o hacer un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, ¿no? Y entonces hay, todos vienen con unas ciertas ganas de algo. Y no de boludear, de bardear, ¿no? ¿Viste? Como que decir, bueno, estamos haciendo esto queremos compartirlo, queremos saber qué opinan otros y qué podemos hacer entre todos. Y eso todavía no sale. Recién los grupos se están conociendo. Cuentan qué hacen, quiénes son. Se está trabajando ahora sobre tres preguntas, así como sobre el Estado, cómo nos toca el Estado cada grupo, qué hacemos, y forma de autogestión, etcétera. Que no pasa de ser una anécdota, pero bueno, hay que soportarlo eso, porque capaz que ya lo conoces a muchos de los grupos y te van a contar lo mismo, tenés ganas. Bueno, por ejemplo, me pasa a mí, yo estoy acelerado y quiero que ya un grupo diga, bueno, ya fue. Hagamos otra cosa, pero hagámosla ya y organicémonos ya. Dejémonos nuestro trabajo, nuestra familia. Ese es el extremo, ¿no? Pero digo, podría ser un pensamiento así. Y no sucede eso todavía. Quizás alguna vez suceda, o no sé. Quizás la realidad nos toque, nos golpee más fuerte como el 2001 y haya que salir a la calle, capaz que no organizados de nuevo. O tal vez toca una realidad atroz y nadie sale a la calle porque se da por vencido ya. También hay mucha gente fundida, claro. Sí. Eso lo hubo siempre. Por ejemplo, en el 2001 no era una época de mucho coso. ¿Cómo? Fue un hartazgo. ¿Qué es mucho coso? Y efervescencia, así decir, toda la gente en la calle haciendo y diciendo que querían hacer algo, aunque sea tomar el poder, ponerle, ¿no? Eran resistencias y algunos bajones y mucha gente que se había cansado de muchos de sus partidos, ponele. Por ejemplo, yo me acuerdo del MAS, que después fue el MST, que en un momento tenía mucha gente y había mucha fuerza. Y después se fue desgajando todo. Uh-huh. Los dirigentes lo hicieron mierda, como siempre pasó, se dividieron, que se llenó la nada, y mucha gente de copada militancia de base quedó en la nada. O sea, se fue a la casa. Eso que se dice siempre, ese temor tan grande, ¿no? Después volvieron a formar parte de otros partidos, organizaciones, grupos, muchos no. O no, pero en ese momento sucedía eso, había mucha caída. Por eso parecía que hubiera tanta gente sin organización en estas fechas, ¿no? En el 19 y 20 de diciembre. Bueno, carteles no se veían, ¿no? Bueno, qué sé yo, de organizaciones, digo. Uh-huh. Era gente suelta, aunque muchas después ha formado parte de tantas cosas que hemos visto últimamente, ¿no? Gente que en ese momento saltaba, porque no hay que olvidarse que el 2001, volviendo al zapatismo, sucedió como un hecho porque también sucedieron otras cosas antes. Y sí, por ejemplo, en el 94 fue muy fuerte para la militancia que leía, que se informaba, que compartía con gente de otros lugares, el tema de que haya habido algo como el 1 de enero del 94. Fue un cambio en la historia, fue un evento fundamental, así como un acontecimiento, como me gustan decir los... Los del grupo Convencimiento. Convencimiento, claro. Y bueno, y eso cambió mucho, el tema de no tomar el poder, de que los gobiernos hagan lo que les dicen las bases, ¿no? De real, y tantas otras cuestiones que se transforman a veces en consignas. Y mucha de gente que salió en el 2001 a la calle, que después fueron a las asambleas, tenía ese... Ya venían mamando de alguna manera el tema ese, ¿no? Muchas no. Sí, pero se retrocedió un montón. Y sí, viste cómo es, ¿no? La marea... Va, viene, deja. No lleva puestos. Sí. Tira, te golpea, como le pasó a Miguel Ángel Solá. Okay. Las Canarias, viene una ola de esas, dice que son típicas. Que viene una ola grande en un momento, que está todo el mar recontra bien, y te tira la mierda de las rocas. Entonces el chabón estuvo como 2 minutos inconsciente, alguien lo rescató de abajo del agua, le dice que veía todo, pero no se podía mover. Se había golpeado la columna, mal. Tuvo un tiempo para rehabilitarse y demás. Eso no tiene nada que ver con nada. Pero no, bueno. Pero necesitamos un tiempo para rehabilitarnos. Por ahí es un símbolo de la lucha, ¿no? Si lo vemos de alguna manera. Nos están golpeando contra la roca. Están golpeando, no sabemos nada, no vemos nada. Si no nos ayuda alguien, ¿quién nos tira una soga? ¿Dónde está el guardavidas? Por eso somos nosotros mismos. No, salí del grupo, no andes sola, nena. Vos, viste, tenés cuidado. Mejor juntémonos entre varios. Antes del 2001 había mucha organización a través del Club del Trueque. Sí. Que es una respuesta a la necesidad de ese momento. Y a los movimientos piqueteros y agrupaciones que con cortes. Sí, que reclamaban un plan o un trabajo. O comida o bueno, o cosas, ¿no? Que veían que le faltaba, que ya venía la pobreza mal. Bueno, ahora que empieza de nuevo el ciclo, pues son ciclos en realidad del capitalismo. Sí, así dicen, ¿no? Y aparte son formas que nos hacen sentir, la economía está bien, ahora está mal. Tal vez siempre se siente, ¿no? También se siente lo que está pasando, pero también ellos construyen un poco el cuento y en algunas cosas para mí quedan evidencias, porque pueden mentir con el número de desempleo y pueden mentir con un montón de situaciones que igual ayudan a una economía, pero como que en un momento también van a empezar con el cuento, nos está yendo mal. Y cuando se la ven mal empiezan a reclamarle al Estado, el Estado pone, se endeuda. Después, cuando hay plata, está todo bien y después vuelve a faltar y así sucesivamente. esos ciclos, la militancia crece cuando hay malestar y decrece cuando, entre comillas, está todo bien. Nunca está todo bien, pero... Eso es lo que hay que hacer entender y, wow, no sé si hacer entender, sino construir, ¿no? Pero hay un largo camino a eso. También, o sea, la Argentina y el mundo, o sea, no es solamente por una región así, se la ve igual como muy desesperanzada en querer cambiar el rol de la autoridad, ¿no? Uh-huh. De hacernos cargos. Ahí seguimos pum para arriba, ¿viste? Sí, Nardo? Re bueno el programa. Programón. Pero justo por eso está bien aprender de los zapatistas, ¿no? Porque hicieron algo mucho más completo, con propuestas para la educación, para la salud, para todo, para su producción, sus tierras. Uh-huh. Y tiene que ser así. Salieron completamente de un sistema, hicieron algo más justo, donde las mujeres participan bastante más, donde tienen sus reglas, ¿no? Yo compartí, estuve en el aniversario de los 20 años del levantamiento zapatista en México, en la celebración que hacen en Los Caracoles, en Oventic, y eso sí fue una fiesta sin alcohol, sin drogas, pero con gente bailando y cantando hasta las 5 de la mañana. Y te proponen algo así, ¿no? Algo completamente distinto. Y es muy lindo, es hermoso lo que están haciendo. Wow. Bueno, acá supongo que sería de otra manera, pero no sé cómo, ¿no? Porque más allá de que algunas nos guste, nos interese y leamos y qué sé yo, discutimos el tema zapatista, se trata de alguna manera de tenerlo como referencia, como idea, como sueño. Tenemos otra realidad, supongo que acá en las ciudades, yo no sé en el interior tampoco cómo está, pero bueno, se ve que está todo hecho mierda. Pero acá nos damos pie con bola, hay mucha desorganización, siguen creciendo, que lo que decía Hernán, la represión sigue avanzando y no terminamos de organizarnos como para pararla. Por ahí no podemos realmente, hay que dejar de soñar. No hay que dejar de soñar, pero ¡apa! ¿Cómo? No, eso nunca. Y es un camino, pero hay que hacer la realidad y en la realidad es distinto al camino que queremos hacer. Sí, realidades, ¿no? Siempre que nos encontramos con gente que está haciendo cosas, uno dice, ah, bueno, haciendo cosas, qué sé yo. Digamos, ¿qué nos gusta? Este tema de autoabastecernos con la comida. Gente que está plantando y tiene sus propias huertas y lugar más alejado, ¿no? En la capital. Y viven de eso y también a la vez comparten con otros o hacen trueque. Producir eso, o sea, dejar de ser objetos consumidores en esta sociedad es un gran logro, es realmente, porque vivimos consumiendo. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque por ahí todavía tenemos capacidad de consumir. Solo por eso. Y por ahí sí, por ahí es mucho más cómodo y seguimos con esa. Ahora sin consumo, ¿qué sería, no? Ahora que vamos a tener menos ingresos, todos, porque vamos a tener que pagar más cosas, más caras, y el consumo se va a achicar y la gente va a empezar a reaccionar, o no, como decimos siempre. Pero sí, sin malestar no, claro, porque, no por se ejemplo, genera nada. O sea, ¿para qué te vas a mover de tu casa si no te molesta nada? Tenés todo, o sea, ahí. La tele. Tenés la compu, ni siquiera necesitas tele. Tenés la compu, ponés Netflix, ves series. O me gusteás en Facebook. También, o lees zapatismo, también, la ves dentro de toda esa cuestión. Hacés recetas que encontrás en internet, uh-huh, veganas. Y leemos muchas cosas anticapitalistas y feministas. Muy bien, ¿no? Bueno, y listo. Consumimos también eso. Yo estoy un poco cansado, porque no me queda mucho tiempo. No, quedan 6 minutos de programa. Por eso. Y hay mucho para hacer los 6 minutos. Bueno, vamos a seguir realizándolos, ¿no? Sí, el último viernes del mes retomamos la esquina de Troilo y Corrientes y vamos a hacer no la olla, o sí, depende de cuántos seamos, pero vamos a arrancar una mateada y vamos a ver, vamos a charlar de esto mismo. O sea, de esto que no sabemos nada, de eso vamos a charlar. Salvo que llueva fuerte. Bueno, no va a llover. Bueno, si llueve fuerte, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Tendríamos que pensarlo eso, pero bueno, pensemos. No, si llueve me quedo en mi casa mirando la tele, ¿qué te pasa? Bueno, esa es la lucha que tenemos tan fuerte, ¿no? Compará, quedarte en tu casa mirando la tele, comiendo torta frita, tomándote unos mates, si tenés que mojarte, si tenés que tomar colectivo, si tenés que pilotear un quilombo en la ciudad. Sí. Esquivando charcos con la bicicleta. Bueno. Eso es lindo, ¿verdad? Eso lo haría. Pero tenés que estar en la ciudad cerca también, porque no te vas a venir de San Justo. Bueno, entonces cuestión que hay actividades diversas propuestas justamente para pensar, encontrarnos y organizarnos en pos de un mundo mejor, ¿no? ¿Será así? ¿Cómo para decirlo de alguna manera? Es pretencioso, pero está bien. Dale. Ponele, si mejora para uno, mejora para todos. Va, todo, digamos, todo se puede hacer cargo de lo que le toca y mejorar su mundo. Y entonces mejoramos el mundo de todos. Mirá qué frase esperanzadora para terminar el programa. Ah, sí, tenés razón. Bueno, terminamos entonces. Le hacemos la pregunta zombi a la invitada y bueno, que se pudra todo. Bueno. Nosotros hacemos una pregunta doble al final de cada programa a nuestras invitadas e invitados. Tiene que ver con Hernán, te contó un poquito de Zumbi, del ideador de estas cosas por las que tomamos el nombre, ¿no? La pregunta es, ¿crees en la revolución o las revoluciones? Y si consideras que lo que haces cotidianamente, ponerle viajar, si pudiéramos decirlo como que es la actividad, contribuye a esa revolución o revoluciones en las que creyeras o no creyeras. Creo en las revoluciones y creo que vivir así puede ser un acto revolucionario. Uh-huh. Porque trato de hacer cosas sin utilizar dinero. Uh-huh. Y simplemente contando con el apoyo de la gente que encuentro en mi camino. Prefiero viajar a dedo, así poder compartir un rato con gente local, que me cuenten cómo es su vida, ¿no? Uh-huh. No es solamente el no gastar en pasajes, sino mi forma de viajar, de conocer a gente, de aprender de ellos y eso me da mucho más energía en seguir el viaje que pagar un pasaje, sentarme al lado de alguien que no me va a hablar durante un viaje de 20 horas para llegar y pagar un hotel. Mm-hmm. Prefiero quedarme en casas de gente local, compartir una comida, que pagar un hotel y ir a un restaurante. Y, no sé, para mí es fue una revolución personal porque elegí otra forma de hacer las cosas. Y cada uno puede tener su revolución que es elegir de hacer las cosas de otra forma, de sin dinero, de más en comunidad. Uh-huh. Y de esta forma contribuir a una revolución más universal. Muy bien, buenísimo. Bueno, gracias, Andri. Gracias. Por tu presencia, por tus palabras y por tu presencia y tu palabra. Y ser mujer. Hay que tener un mensaje feminista hoy. Y sí. Nos vamos escuchando protestango, bueno. Haciendo terroristango. Bien. Y después el facho bigotón como acostumbramos. Como siempre. Bueno, gracias oyentes y oyentas, gracias a los presentes y gracias. Nos gracias. Seguimos viendo. Hasta el lunes que viene. No es feriado, ¿no? No. Señor. Escuche bien, Porteñilandia City 2014. Sí, señora. Sí, señor. Escuche bien, acá se sigue protestando. La ley antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales en materia de respeto a los derechos humanos. La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad. Invocando la ley antiterrorista con más paz y más seguridad.